desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola, amigas y amigos oyentes. Comenzamos este programa número 248 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que cada semana trata de mantenerlos informados en todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Argentina les saluda Ricardo Sánchez. Nosotros, en este maravilloso planeta en que vivimos, estamos acostumbrados a nuestros océanos. Cada uno sabe que la Tierra tiene océanos enormes. No nos sorprende. Pero la pregunta es, ¿hay océanos en otros planetas? Por lo que sabemos hasta ahora, no, excepto océanos de hidrocarburos en Titán, la luna más grande de Saturno. La sospecha de los científicos también es de océanos subsuperficiales, de agua salada posiblemente, en algunas de las lunas más grandes de Júpiter, como Europa, Calisto y Ganimedes. De hecho, hace poquitos días se dio la noticia de un posible hallazgo. Pero no están totalmente confirmados. Algunos científicos incluso creen, o son bastante optimistas, como para extrapolar esta conclusión y pensar en que puede haber vida en estos océanos debajo de la superficie. No es incoherente, pero tampoco es que hay que exagerar, ¿no?, con la especulación. Los océanos extraterrestres confirmados más impresionantes, los que están en la superficie de Titán, son verdaderamente sorprendentes. Titán es una luna enorme. Es un 50% más grande y 80% más masivo que nuestra luna. Es la segunda mayor luna en el sistema solar, después de Ganimedes, la luna de Júpiter. De hecho, algunos lo han calificado como un planeta tipo luna, porque Titán tiene una atmósfera gruesa de nitrógeno que lo hace aparecer con un tono de color anaranjado profundo. Esta atmósfera tan gruesa ha bloqueado nuestra visión y no sabíamos hasta hace poco qué había debajo de esa luna. Y recién fue en 2007 cuando la sonda espacial Cassini-Huygens visitó la luna y se lanzó la sonda Huygens a través de la atmósfera de Titán y se posó unos minutos en su superficie. Los científicos ya habían sospechado durante mucho tiempo la existencia de los lagos de hidrocarburos en Titán, pero no fue confirmado hasta que Cassini-Huygens hizo un sobrevuelo bastante cercano y obtuvo imágenes de la superficie por medio de un radar que podía penetrar esas nubes. El 22 de julio de 2006, otro sobrevuelo confirmó la existencia de zonas lisas, oscuras, cerca del polo norte de esta luna, que eran los océanos que los científicos estaban buscando. La zona más grande de hidrocarburos se llamó Ontario Lacus, recordando al lago de Ontario aquí en la Tierra. Sus hidrocarburos eran principalmente metano y etano. Y es el único cuerpo con un gran océano líquido estable que, hasta donde sabemos, existe además de la Tierra. Los hidrocarburos encontrados en Titán, por lejos, exceden la cantidad de hidrocarburos en nuestro planeta. Aparte de Titán, probablemente haya océanos líquidos debajo de la corteza de la luna de hielo de Júpiter, como decía antes, como Europa. Europa es una luna que consiste en una bola de roca rodeada por una capa gruesa de hielo. Y a medida que la profundidad aumenta, la temperatura del hielo también empieza a aumentar, debido a la fricción que hay y que produce el calentamiento de las mareas. Y en algún punto se derrite y se vuelve líquido. En Europa, este océano es probablemente también de unos 100 kilómetros de profundidad, y su existencia se dedujo debido a la presencia de un campo magnético inducido que solo es posible si se tiene una capa conductora cerca de la superficie. Muchos científicos planetarios están interesados en la exploración de este océano, y de hecho hay un proyecto para enviar una sonda que llegue a Europa y que derrita una parte de esa capa externa para poder penetrar la capa superficial de hielo y ver qué hay debajo de él. Pero, ¿y fuera de nuestro sistema solar? ¿Qué sabemos? Si uno imagina un mundo ligeramente más grande que la Tierra, situado tan cerca de su estrella que la temperatura superficial supera los 2200 grados centígrados, y en donde los vientos estelares han arrancado cualquier vestigio de cubierta gaseosa, un planeta en donde la roca se derrite formando océanos, pero de lava, bajo un cielo negro, sin atmósfera. No hay que imaginar más, porque ese mundo existe. De hecho, son varios mundos. Hasta la fecha, conocemos varios posibles candidatos a estos mundos de lava. Uno que mencionamos muy seguido en nuestro programa, el Corot 7b. Otro, el HD 10180b. Otro, Kepler 10b. El Corot 7b es el mejor conocido porque hace tiempo que se convirtió en el primer planeta inequívocamente rocoso descubierto fuera de nuestro sistema solar. Se trata de una supertierra con un radio de unos 10.000 kilómetros, un poco más grande que nuestro planeta, que tiene 6.378 kilómetros, y una masa de 6 a 8 veces la terrestre, que se encuentra a 358 años luz de aquí. El Corot 7b tiene una particularidad, y es que orbita a su estrella a tan solo 2,57 millones de kilómetros, lo que levantó las sospechas de los investigadores desde que fue descubierto por el telescopio espacial francés Corot. Con esa masa y temperatura superficial, Corot 7b tenía todo puesto para ser un mundo volcánico, una especie de super Io, ¿no? Por Io, la luna de Júpiter. Sin embargo, las investigaciones más recientes han demostrado que Corot 7b no es solo un planeta con una elevada actividad volcánica. La cercanía de su órbita provoca que muestre siempre el mismo hemisferio hacia su Sol, de la misma forma que la Luna nos enseña siempre la misma cara. Este fenómeno, producto de las fuerzas de marea, recibe precisamente el nombre de acoplamiento de marea, y teniendo en cuenta que Corot 7 es una estrella parecida a nuestro Sol, tiene lo que se conoce como un espectro G9, una edad de unos 1.500 millones de años, la temperatura en el hemisferio diurno debe alcanzar entre los 2.100 y los 2.200 grados centígrados. Como comparación, la temperatura de la lava de los volcanes en nuestro planeta suele rondar los 1.200 grados centígrados. Por otro lado, el hemisferio nocturno disfruta, entre comillas, de unas temperaturas bastante gélidas, alcanzan en el orden de los 225 grados centígrados bajo cero. Con estas características en mente, es que un equipo de astrónomos calculó las propiedades que debe presentar este mundo parecido a un verdadero infierno. De entrada, parece claro que la constante acción del viento estelar barrió cualquier rastro significativo de una atmósfera estable en el planeta, aunque podrían existir cierta cantidad de gases procedentes de las erupciones volcánicas. En todo caso, la presión del vapor de roca no supera a un pascal en el lado de diurno y es prácticamente cero en el lado nocturno. Si uno se anima a estimar la composición más probable para este mundo, los investigadores concluyen que debe existir un océano permanente de lava en el hemisferio diurno con una profundidad de hasta 45 kilómetros. Paradójicamente, también llegan a la conclusión de que no deben existir reservas importantes subterráneas de magma en la corteza, ni siquiera depósitos menores de lava líquida. La extensión del océano de lava también parece ser mayor de lo predicho por otros modelos anteriores, y ocuparían gran parte del hemisferio diurno. Por supuesto, el lado nocturno sería totalmente sólido. Existirían zonas cerca del terminador, ¿no?, del lado en donde se separa el día de la noche, en donde la temperatura permitiría un hipotético aterrizaje tripulado por parte de humanos en un futuro muy, muy lejano. Aunque realmente no es un mundo, a mi criterio, para ir y posarse, ¿no? Por otro lado, conviene señalar que aún desconocemos el origen de Corot 7b. Parece improbable que se haya formado tan cerca de su estrella, aunque hay algunos modelos que lo permitirían. También se ha sugerido que podría ser el núcleo de un Neptuno caliente que migró hacia el interior del sistema y perdió su atmósfera en el proceso. Es posible, pero no está nada claro que haya ocurrido de esta forma. Lo que sí parece estar claro es el destino de este mundo, ya que seguramente terminará engullido por su estrella. Las estimaciones no permiten concretar cuándo, pero sabemos que ocurrirá en algún momento de ahora a los 2.000 millones de años que vienen. Corot 7b y Kepler 10b podrían ser los primeros representantes de toda una nueva familia de planetas formada por mundos de lava en donde los extremos térmicos superan todo lo imaginable. Hasta ahora, estos lugares existían solamente en las novelas de ciencia ficción, pero hoy podemos saber que son reales. Miren que hay mundos extraños ahí afuera, ¿no? ¿Se imaginan, por otro lado, un planeta con una atmósfera compuesta por metales y con una superficie ardiente que está azotada por vientos supersónicos constantes? Pues este tipo de mundos también existen. Y se llaman supertierras calientes y figuran entre los planetas más extremos conocidos por el ser humano. De la misma forma que los Júpiteres calientes, estos planetas orbitan muy cerca de sus estrellas, tanto que las temperaturas en el lado diurno son verdaderamente infernales. Pero a diferencia de los gigantes gaseosos, las supertierras calientes poseen una superficie sólida que puede derretirse hasta formar esos extensos océanos de lava que mencionamos recién. Pero esto no es todo. Se cree que este tipo de planetas podrían tener una atmósfera compuesta en su mayor parte por metales y silicatos procedentes de la sublimación de los materiales de la corteza en el hemisferio diurno. Esta atmósfera sería realmente curiosa, y no solamente por su composición, porque por un lado, y debido a que el periodo de traslación de estos mundos coincide con el de rotación, como dije antes, por las mareas que se producen, la atmósfera solamente estaría presente sobre la cara iluminada del planeta, y eso minimizaría los procesos de erosión por vientos en el lado oscuro. Por otro lado, se cree que existirían vientos supersónicos y nubes de metales y silicatos sobre el lado diurno. Y en el lado nocturno, las temperaturas podrían acercarse al cero absoluto. Vaya si este es un planeta de contrastes, ¿no? Si pudiéramos viajar a una supertierra de este tipo, además de sodio, potasio y monóxido de silicio, también respiraríamos, entre comillas, oxígeno, agua y dióxido de carbono. La proporción exacta dependería, obviamente, de la composición de la corteza y de la temperatura superficial del exoplaneta, que varía entre los 500 y los 3000 grados Kelvin, dependiendo de la supertierra. En planetas con temperaturas menores, la atmósfera estaría formada principalmente por vapor de agua y dióxido de carbono, mientras que en las supertierras infernales tendríamos una composición dominada principalmente por el oxígeno y el monóxido de carbono, con una también importante cantidad de metales. Pero por encima de los 4000 grados Kelvin, el monóxido de silicio se convertiría en el ingrediente principal. Las supertierras calientes más frías, aunque parezca una contradicción, tendrían una presión atmosférica alta de hasta 100 atmósferas, pero en el caso de los mundos con temperaturas más extremas, la presión sería probablemente muy baja, del orden de las 0,1 atmósferas, que aún así serían unas 20 veces más densas que la atmósfera de Marte. Si el planeta posee un campo magnético destacable, algo que es bastante probable, las velocidades de los vientos supersónicos se verían incrementadas cerca del terminador, ¿no? De nuevo, esa línea que separa el día de la noche, que para estos mundos sería una frontera fija. Mientras que paradójicamente los vientos subsónicos veían disminuir su velocidad media. En definitiva, son verdaderos mundos de fantasía que, en un hemisferio, poseen altísimas temperaturas, mares de lava y vientos ardientes, mientras que en el otro hemisferio reinan el cero absoluto y el vacío del espacio. Una cosa que está clara es que a medida que conocemos más características de las supertierras, más extraño parece cada vez el universo. Estas supertierras calientes son realmente apasionantes. Mundos rocosos situados tan cerca de sus estrellas que poseen océanos de magma, atmósferas metálicas y vientos supersónicos, cosas que eran inimaginables hasta hace pocos años. Por supuesto, nuestra capacidad para analizar estos planetas es muy limitada, y de ahí el interés en desarrollar modelos teóricos que describan las propiedades de sus atmósferas. Recientemente un equipo de investigadores estudió las posibles atmósferas que tendrían estas supertierras en función de su composición y de la temperatura del planeta, y según este estudio, las atmósferas de las supertierras calientes podrían clasificarse en 5 tipos. Las atmósferas de tipo 1, con temperaturas inferiores a los 2033 grados Kelvin, en orden de abundancia se caracterizan por la presencia de sodio monoatómico, oxígeno molecular y hierro. En las atmósferas tipo 2, con temperaturas de entre 2033 y 2588 grados Kelvin, en esas atmósferas el monóxido de silicio es más abundante que el hierro y también se pueden encontrar magnesio, pero por lo demás su composición es muy similar a las atmósferas del tipo 1. En las atmósferas de tipo 3, cuyas temperaturas van entre los 2588 y los 2890 grados Kelvin, el magnesio es más abundante que el hierro. Y por orden de abundancia, los gases que encontramos son sodio, oxígeno molecular, oxígeno atómico, monóxido de silicio, magnesio y hierro. En las atmósferas tipo 4, cuyas temperaturas van entre los 2890 y los 3168 grados Kelvin, el monóxido de silicio supera en abundancia al oxígeno molecular y la atmósfera se encuentra dominada por silicatos y sodio. Y finalmente, existirían las atmósferas de tipo 5, que son temperaturas superiores a los 3168 grados Kelvin, en donde el monóxido de silicio es la especie más abundante, seguidas por el oxígeno atómico. De entre los 193 candidatos a planeta descubiertos por el telescopio espacial Kepler, analizados en este tipo de estudios, la inmensa mayoría, unos 189, tienen atmósfera tipo 1, solo 2 serían del tipo 2 y una del tipo 4. Por ahora no se han descubierto supertierras con atmósferas de los otros tipos. Por supuesto, la composición atmosférica precisa va a depender de la naturaleza del magma que se cree que fluye por la superficie en amplias zonas del hemisferio diurno de estos mundos. En concreto, se supone que el magma de las supertierras calientes estaría formado por algo que se llama comatita, que es un mineral muy común en el manto terrestre primitivo, cuando era más caliente que el actual, y entonces la realidad podría ser muy distinta. En cualquier caso, este sistema de clasificación es casi independiente de la masa planetaria de la supertierra, siempre que esté entre 1 y 20 veces la masa terrestre, y ahora solo queda por descubrir mundos extremos que tengan las atmósferas predichas por este modelo. Como digo continuamente, cuánta riqueza ofrece la ciencia, en particular la astronomía,

los astronautas de la misión Apolo 15 aseguraban haber visto un brillo extraño sobre el horizonte de la Luna. Y 40 años después, un joven físico utilizó sus conversaciones para proponer una solución al misterio. El misterio es, ¿tiene la Luna ionosfera? ¿Y cómo puede ser un mundo que no tiene aire tener una atmósfera? La NASA resume estos hallazgos en un video explicativo. Antes que nada, ¿qué es una ionosfera? Todos los planetas terrestres con atmósfera la tienen. Por encima de la superficie rocosa de un planeta, en donde la atmósfera se encuentra con el vacío del espacio, los rayos ultravioletas del Sol rompen los átomos del aire. Y eso crea una capa de gas ionizado que llamamos ionosfera. Aquí en la Tierra, la ionosfera tiene una gran importancia para las comunicaciones y la navegación. Esta capa permite, por ejemplo, que las ondas de radio reboten y que las emisoras de onda corta envíen sus transmisiones más allá del horizonte. La ionosfera también curva y desvía las señales de los GPS, y eso provoca a veces que su aparato de localización se equivoque un poco en la posición. La primera prueba convincente de que existía una ionosfera en la Luna la obtuvieron las sondas soviéticas Luna 19 y Luna 22, allá por los años 70. Mientras orbitaban la Luna en órbita baja, los aparatos detectaron una capa de material cargado que se extendía a unas decenas de kilómetros sobre la superficie lunar. Dicha capa contenía hasta 1000 electrones por centímetro cúbico, 1000 veces más de lo que podía explicar la teoría. La idea de una luna sin aire, pero con una ionosfera, no tenía mucho sentido, pero las evidencias estaban ahí. De hecho, el dato de que la Luna carece completamente de aire no es del todo exacto, porque hay pequeñas cantidades de gas generadas por el decaimiento radioactivo que surge en el interior del satélite, y el viento solar o los pequeños objetos que caen a la superficie también arrancan algunos átomos de la superficie lunar. El velo de gas resultante es tan delgado que algunos investigadores se niegan a llamarlo atmósfera y prefieren llamarlo exosfera. Pero la densidad de la exosfera lunar es de alrededor de 1 trillón de veces menor que el aire de nuestra atmósfera y muy pequeña para apoyar los datos que detectaron las primeras sondas lunares. Así que después de todo esto, la ionosfera siguió siendo todo un misterio durante 40 años, hasta que Tim Stubbs, del Instituto Goddard de la NASA, publicó una posible solución a principios de este año. La respuesta, según propone, está en el polvo lunar. Stubbs, que es un científico de 30 años, que ni siquiera había nacido cuando la ionosfera fue descubierta, leyó los informes de la misión Apolo 15, en la que los astronautas aseguraban haber visto un extraño brillo sobre el horizonte de la Luna. Muchos investigadores creen que los astronautas estaban viendo el polvo lunar. La Luna es un lugar extremadamente polvoriento, rodeado de forma natural por nubes de polvo. Cuando estos granos en suspensión reflejan la luz del sol al amanecer o al atardecer, crean un brillo a lo largo del horizonte lunar. Stubbs y sus colegas se dieron cuenta de que el polvo en suspensión podía darles una respuesta. Los rayos ultravioleta del sol chocan con estas partículas y las ionizan, De acuerdo con sus cálculos, este proceso produce suficiente carga como para crear la ionosfera observada por los científicos. Una ionosfera hecha de polvo en lugar de gas es toda una novedad en el campo astronómico. Nadie sabe cómo se comportará en diferentes momentos de la noche o el día, o en diferentes fases del ciclo solar, o cómo podría afectar a futuras comunicaciones o sistemas de navegación en la Luna. Las sondas Artemis de la NASA, que orbitan ahora mismo sobre la Luna, y la nave espacial LADEE, que se lanzará en 2013 para estudiar este fenómeno, podrían revelar nuevos datos pronto. ¿Y se acuerdan que habíamos hablado hace unos programas atrás que se había encontrado esos neutrinos que parecían viajar por encima de la velocidad de la luz en el instrumento Opera del CERN, que después dijeron que tenía que ver con errores en las mediciones provocadas por los GPS? Bueno, resumiendo, vuelve a estar en observación este tema porque se han hecho nuevas pruebas de alta precisión en este instrumento Opera en Italia que confirman la afirmación hecha en septiembre de haber detectado neutrinos que viajan más rápido que la velocidad de la luz. Todos estos resultados se enviaron a una revista, pero bueno, hay miembros que siguen insistiendo en que necesitan más comprobaciones antes de que los resultados puedan darse como sólidos. Opera mide las propiedades de los neutrinos que son enviados a través de la Tierra desde el Laboratorio de Física de Partículas del CERN en Ginebra, en Suiza, hasta su detector situado bajo la gran montaña Gran Sasso en Italia central. El 22 de septiembre la colaboración de científicos informó en un artículo que habían medido la llegada de unos neutrinos unos 60 nanosegundos antes de lo que lo harían en el caso de viajar a la velocidad de la luz. Los investigadores obtuvieron el resultado estadísticamente comparando la distribución temporal de protones dentro de unos pulsos de 10,5 microsegundos que producen los neutrinos en el CERN. Las nuevas pruebas que se produjeron ahora, o se han completado el 6 de noviembre, acabaron los análisis estadísticos dividiendo cada pulso en grupos de 1 a 2 nanosegundos de duración, permitiendo así que cada neutrino detectado en el Gran Sasso estuviese ligado a un grupo particular producido en el CERN. Y estas pruebas que se llevaron a cabo a lo largo de 10 días y generaron 20 eventos, confirmaron que los neutrinos llegaban con 60 nanosegundos de antelación, con una incertidumbre de unos 10 nanosegundos, que es comparable con los resultados iniciales. También comprobaron su análisis estadístico original, pero la decisión de enviar los resultados finalmente a que sean publicados no es unánime, porque unas 4 personas de este grupo de aproximadamente 15 no firmaron el borrador. Una gran preocupación entre los disidentes del grupo este es el hecho de que la ventana de tiempo dentro de la que se detectaron los neutrinos de Opera en la última medición, tenían una anchura de 50 nanosegundos, algo que el líder del análisis, que se llama Darío Autiero, solo reveló una vez que había llevado a cabo las pruebas. Inicialmente se asumía que la ventana tenía apenas 10 nanosegundos de margen, y esta diferencia en los criterios que no afectaría al resultado final, pero hace que haya más disidentes en el equipo que no estén de acuerdo con la publicación. Algunos investigadores tampoco están contentos con que solo una pequeña fracción del análisis haya sido comprobado independientemente por otros miembros, lo que deja abierta la posibilidad de que no se hayan tenido en cuenta todos los posibles errores. La cuestión de si Opera ha visto realmente o no neutrinos superlumínicos probablemente se va a zanjar una vez que se tengan los resultados de otros experimentos. Y mientras tanto, todo el mundo debería estar convencido de que este resultado es real, pero no lo están. ¿Qué implica la confirmación de la superluminosidad de los neutrinos utilizando estos pulsos cortos? Si la confirmación es estadísticamente significativa, como dicen, porque los pulsos cortos reciben muy pocos neutrinos, y la incertidumbre en el experimento es bastante grande, si se confirma el resultado, todo indicaría que el error cometido en el experimento es muchísimo más sutil de lo que muchos creían, y este artículo podría ser enviado a una revista internacional para una revisión por pares, como muchos puntos, para ser aceptado sin problemas. ¿Cuál puede ser el error sutil en este experimento? Decían de la sincronización con los GPS y la fibra óptica utilizada, que tendrían que volver a recalibrar, algo que llevaría meses. Si bien todavía está un poco cerrado este grupo a dar información, se rumorea que han hecho la experiencia con otros grupos con pulsos más estrechos, con paquetes de 1 a 2 nanosegundos, y también encontraron que llegan 60 segundos antes estos neutrones de los que deberían, lo que daría a pensar que habría que corregir la teoría de la relatividad. Hay que estar atento a ver si el artículo se publica o no, y si se repite este mismo experimento en otro acelerador por otro grupo de científicos, para poder por fin zanjar las dudas que todavía quedan. Otro tema musical. Thank you. Y ya que veníamos hablando de este experimento que tiene que ver con el definir si la velocidad de la luz es una constante o no, salió una entrevista que quería compartir con ustedes a un físico holandés que obtuvo el premio Nobel en 1999 por su contribución con el modelo estándar. Ahora, una década después de que el LHC estaría a punto de comprobar la existencia del bosón de Higgs y poner a prueba las teorías que este físico contribuyó a demostrar, es bueno tener su opinión, ¿no? El físico se llama Gerard Hooft y habla sobre qué pasará con la física, tanto si se encuentra la famosa partícula como si no. Gerard Hooft está considerado uno de los físicos teóricos más brillantes de las últimas décadas. Sus trabajos contribuyeron a afianzar la predicción de la existencia de una pequeña partícula llamada bosón de Higgs, a cuya búsqueda se han lanzado los científicos de todo el mundo. Cuando se le pregunta si es posible explicar qué es el bosón de Higgs sin hacer una sola ecuación, lo que dice es que el bosón es una de esas partículas que interaccionan unas con otras y que se pueden transformar, pero deben comportarse igual. Y hay algo que falta cuando se transforman, porque no son idénticas. Eso que hace falta es lo que se llama el campo de Higgs, que existe en todas partes del universo con la misma fuerza y que distingue a unas partículas de otras. ¿Cuál es la razón para que sea tan difícil de encontrar? Es que, aparte de ser muy energética, el principal motivo es que uno de sus componentes es impredecible, que es su propia masa. A la masa de esa partícula se le puede dar cualquier valor en la teoría. Pero hay otras opciones. Lo que conocemos como campo de Higgs podría no ser una sola partícula. En nuestro modelo estándar solo necesitamos una partícula, pero podría ser toda una gama de campos de referencia. Todos estos campos tendrían asociados partículas tipo Higgs, todos con diferentes masas, así que podrían haber 5 o más partículas. Y supongamos que nos encontramos el bosón de Higgs y lo analizamos en detalle. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué retos tendríamos por delante? Bueno, seguiríamos teniendo esta especie de supermicroscopio, que es el gran colisionador de hadrones, y seguiríamos estudiando si todo concuerda con lo que hemos predicho, o si hay cosas que aún no han sido descritas, como nuevos tipos de partículas. Así que esperamos que haya otros tipos de partículas. No hay una buena razón para pensar que no hay nada más. Si eres astrónomo, por ejemplo, y tienes un telescopio para observar mejor, apuntas al cielo con la esperanza de ver cosas que nunca han sido vistas, y normalmente las ves. Si la materia sigue teniendo subestructuras, ¿esto podría ser un proceso interminable de descubrimientos? Responde: bueno, podría ser así. Lo que esperamos es seguir haciendo descubrimientos. La vida sería muy aburrida si no hubiera nada más que descubrir. ¿Cómo se siente cuando hablan de la partícula de Dios? Esta noción de la partícula divina se lanzó para desacreditar la predicción del bosón de Higgs y ha atraído la atención de los medios, pero implica dar la sensación de que se trata de una revelación divina y es algo que no tiene nada que ver con cómo trabajamos en ciencia. A veces simplemente se exagera. Usted es muy combativo con las teorías paranormales. ¿No es paradójico que en una época como la nuestra, la pseudociencia esté ganando terreno? Eso es cierto. Para mucha gente, la ciencia es solo un aspecto de acercarse a la verdad, y confunden las emociones con la realidad. Creo que confunden las emociones que todo el mundo siente con hechos científicos demostrados. Y cuando le pusieron su nombre a un asteroide, redactó una constitución para sus habitantes. ¿Ha pensado en añadir algún artículo más? Bueno, es una constitución muy completa. Es una legislación para pequeños objetos. ¿Y ha tenido alguna vez la tentación de irse a vivir allí, a la vista de cómo están las cosas en nuestro mundo? Me iba a sentir un poco defraudado, porque solo es un pedazo de piedra en la mitad de la nada. Después de escribir el artículo de la Constitución, me escribieron unos estudiantes holandeses que me dijeron que habían ocupado, entre comillas, el asteroide, y se quejaban de que solo había piedras. Uno de los artículos dice que necesita un título de natación. Me intriga por qué. También hay uno que dice que si hay reglas que no te parecen razonables, debes buscar maneras de saltártelas. Así que ya sabes. Cuando usted era pequeño, le dijo al profesor que quería saberlo todo. Pero esa fue la respuesta que le di al maestro cuando me preguntó qué quería cuando fuera mayor. Lo que pasa es que no conocía la palabra científico. Mucho después supe qué palabra correspondía a lo que quería hacer. ¿Y ha alcanzado parte de esa meta? Ser científico sí. Saberlo todo no. Saber todo es imposible en ciencia. Es una materia demasiado abierta. Hay demasiados campos. Dice usted que la teoría más simple es la correcta, pero la mecánica cuántica no lo es, ¿no? Una vez que la aprendes, te das cuenta de que es un paquete del que no puedes cambiar nada. O lo tomas completo o lo descartas por entero. Pero es un sistema bello, único. Necesitas muchos años para apreciar su belleza. La relatividad general es otro ejemplo de eso. La gente ha intentado modificarla, pero los resultados son mucho más feos y solo unos cuantos lo creen. ¿Qué significa que una teoría es bonita? Utilizar unas pocas ideas con el menor número de ecuaciones y que funcionen. Luego necesitas un libro entero para las ecuaciones que expliquen por qué funciona. Usted es determinista en el mismo sentido que Einstein decía que Dios no juega a los dados. ¿Le inquietan esas cosas antiintuitivas que suceden a nivel cuántico? La mecánica cuántica en realidad no es determinista. Podría haber un sustrato determinista debajo, pero aún no conocemos por qué la naturaleza es como es. Y necesitamos microscopios más potentes que demuestren que es determinista. Pero no comprendemos esto todavía. La sensación es que algo está incompleto. Si la realidad no fuera determinista, ¿cambiaría mucho lo que sabemos sobre ella? No debería. La teoría funciona con gran precisión para el mundo que nos rodea. Pero nuestra descripción actual de la mecánica cuántica es que es una teoría estadística. Si repites la experiencia muchas veces, podemos saber qué pasa, pero no describe bien lo que sucede en un solo experimento. Y eso es ilógico. Para muchos científicos esto no importa, pero para mí sí. No se puede aceptar una teoría que no explica con precisión lo que ocurre en un solo experimento. Hay otras versiones de otras teorías que apuntan a que puede haber una explicación determinista que no se comprende todavía y en la que deberíamos trabajar. ¿Podría suceder que el modelo estándar fuera como el sistema ptolemaico, que funcione en apariencia pero sea erróneo? Realmente es muy probable que la comprensión que tenemos hoy día parezca más compleja de lo que debería parecer. Las cosas encajan en un patrón hermoso, pero demasiado complejo. El modelo estándar es demasiado complejo para ser la última verdad. Seguramente nos pasa como a los astrónomos griegos, que no lo hemos comprendido todo. Tenemos 4 tipos diferentes de fuerzas y muchas descripciones de la misma cosa. Estamos trabajando en la unificación para combinar todo en una imagen más global, en que todo sea lo mismo en un sentido más profundo. El problema es que no se puede probar experimentalmente, así que nunca estaremos totalmente seguros. El mejor intento es la teoría de cuerdas, porque es un ejemplo de la descripción de que el fondo es mucho más sencillo de lo que vemos. Hablaríamos de dimensiones extra, pero no tenemos una buena pista, y ahí la teoría se complica. Estamos en una situación confusa y no sabemos si seguir con ella o no. Así finaliza esta maravillosa entrevista. Creo que la física está pasando por una etapa de muchos cambios, de muchos cuestionamientos. Se cuestiona la teoría de la relatividad y ahora se está cuestionando también la física cuántica. Hace unos pocos días surgió un artículo en que dice que la función de onda, que es como el alma de la teoría cuántica, está puesta en duda y que se la debe interpretar de otra forma. En fin, son épocas de muchos cambios que también llevarán a que conozcamos la naturaleza en mucha mayor profundidad. Y con esto damos por finalizado el programa de hoy. No me quiero despedir sin antes mandarle un gran saludo a una amiga, Christine Baran, que nos comenzó a escuchar hace unas pocas semanas y es una chica muy curiosa con la que debatimos muchos temas que nos interesan en común, desde la ciencia hasta el hardware, el software libre y así infinidad de temas con el que nos vamos divirtiendo cuando nos encontramos por alguna de las redes sociales. Recuerden, como cada semana les digo, que pueden encontrar nuestro programa en la dirección de nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com. Pueden escribirnos cada semana a la dirección de correo habilitada para ese fin, radiocosmosargentina@hotmail.com. También pueden encontrarnos en Facebook buscando el grupo Desde el Sur. Y si quieren seguirnos por Twitter, en el usuario desde-el-sur. También recuerden que cada semana almacenamos nuestro programa en el portal español iVoox, en iVoox.com. Si quieren escucharnos online, cuentan con la CyberStation, www.cyberstationradio.com. Si viven en Buenos Aires, en la zona de Olivos y Martínez, tienen la emisora educativa El Hornero. Y en España, la radio online, Valquiria Radio. Nos despedimos